Ah, ya está saliendo. Sí, ¿Y esto sí. está grabando ya? Sí, sí. Vale, venga, ala. ¡Ya! Buenas tardes, bienvenidas a Cuesta Abajo y Sin Frenos, el tercer mejor programa de Radio Topo. Estamos en la 101.8. Hola, Pecu. Ruido y distorsión, muerte a la cumbia y muerte al reggaetón. Si el otro día estuviste diciendo que la cumbia molaba, tío. Es que luego te hablaré. Qué sinvergüenza eres, chaquetero. Luego, en que avance un poco el programa, te hablaré de por qué. Por cierto, lo de Cuesta Abajo y Sin lo del tercer mejor programa de Radio Topo. No lo decimos nosotras, ajá, lo dice Santi Esteve. ¡Ya! Más adelante se desvelarán más pistas. Igual. Bienvenido, señor, saluda a tus oyentes. Es que, tío, has empezado a hablar sin decir buenas tardes ni nada. ¡Madre mía! Todo esto de lo borras. A ver, señor basura. ¡Pobre! Te lo tenía ganado. Estamos aquí con los criatura, que es su 20 aniversario, así de viejos son. Y de todo lo que tienen de viejo lo tienen de canallas. Empiezas faltando ya. Y de punkis. Es que no paran de faltar, mamita, por todo. En persona son más viejos todavía. No todos somos tan viejos. Eso sí es verdad. Bueno, acaba de presentarlos. Madre mía. Vale. Que eso, que estamos con Jorge, con Álvaro y con Nacho de criatura. Y con Nora, que también lo ha traído. Eso, también. Saluda, Nora. Ahora no. No saluda. Pero si quieres puedes insultar a Murcia. No, es encantada. Murcia no es un tonta, Inas. Murcia no es un tonta, Inas. Empezamos con la entrevista. Yo me he preparado preguntitas, ¿eh? Venga, pues dale. Empezamos con la clásica de la primera. ¿Cuál es vuestro helado preferido? No. El de Oreo. Es que le jodan a toda esa gente. Que me pueda poner en el ojo, que no gano para orzuelos. Ah, vale, hostia. Helado para orzuelos. ¿Su Jorge? Yo chocolate, evidentemente. Otro. Vale, bien. No sé, menta mismo. Menta mismo, tío, dice. Eso es arriesgar mucho. Oreo. El Oreo está bueno también. Por una vez le voy a dar la razón a Nora, yo también prefiero Oreo, de lo que han dicho. O un helado de orzuelo, también puede estar guay. ¿Qué es eso de orzuelo? Lo que tiene el ojo. Esto los radio oyentes... Hay cuatro párpados y lo tengo en dos de ellos, ¿sí? Es una asquerosidad. Pero los radio oyentes Nora no pueden ver esto. Bueno, pero lo describe. Luego enviaremos una foto del ojo de Ignacio, del Zobux, para que la gente pueda comprobar que esto es verdad. Vale, traigo más preguntas. ¿Cuál es vuestra tipografía preferida del Word? Comic Sans. No, hombre, no, joder, antes me molaba el Comic Sans. Ese aborrecimiento ya de esa tipografía desde hace años. ¿De qué estáis hablando? Bueno, ahora, gente, a que sigamos hablando de tipografías. ¿Cuál es tu tipografía preferida? La Verdana. Soy muy clásico y de sí, palo. Muy sí, clásica, sí. ¿La segunda? ¿La después segunda, de la Verdana? Después de la Verdana, la Courier New. O sea, no sé cuál. Hostia, es. Pejutico. ¿Tú, Álvaro? Me da absolutamente igual. Te da igual. Sí. ¿Tú, Jorge? Yo el Calibri. Otra vez no sé cuál es. A mi padre le da igual una todo. Una clásica. Clásica también, ¿no? Trebuchet y todas estas. Las que traía el Freehand. No sé qué programa es ese. Uno muy viejo, como yo. Seguro que es más viejo que tú. Pero sí, tú eres un ya muy viejo. Ha venido Nora a subirnos la autoestima a todas hoy. Sí. Más amor, bueno, que es un tonto. ¿Tenéis más preguntas o sigo yo con las preguntas? No, prefiero preguntar yo. Nah, por eso te digo, por eso. Siendo el percal, déjame a mí. ¿Visto lo visto? A ver, ¿qué sellos son os han editado? No, son con los que últimamente os... Típica pregunta que hacen todos los programas. Sí, típica pregunta, pero es que lo de los helados, pues cada uno tiene un ojete y pues... Te daremos la típica respuesta, tampoco... Es decir, ¿cuáles son los que más os suelen dar monedillas para sacar los discos? Monedillas. Monedillas. Monedillas. Monedillas, bueno, un montón. ¿Un montón de monedillas? ¿Un montón de sellos? ¿Están detrás de...? Es que los últimos discos, para poder sacar una edición así, pues eso, de 500 copias, hemos tenido que tirar de mogollón de sellos. Que no es como antes, que un solo sello se hacía cargo de todo. Bueno, un solo sello. Una mala raza se hacía cargo y ya está. En el último, no sé cuántos habrá, 7, 8. Pues Muerte a Tipo. Pues tienes un montón de discos en casa. Ángel Fobia, que no me voy a acordar. La de ET. La de ET. My Hair Empire. El Cava Music Hall, pero ese más con huérfanos, el último, y es que ahora no. Ni siquiera recuerdo el todavía. ¿Qué? Alberto, sí, My Hair Empire, sí, hemos dicho. Y no sé. ¿Todos estos sellos de aquí estáis diciendo o también estáis diciendo el extranjero? No, no, todos los que han dicho, por lo sí, menos... Bueno, hasta... también en Alemania nos solía echar una mano Tofu Guerrilla. ¿Esos han editado a Kobayashi, me suena? Sí, ¿no? Es la gente de Kobayashi. Ah. Son los que estaban en Kobayashi, Chispas y estas bandas. Chispas también está guay, sí. Bueno, antes, dos de vosotros, es decir, Alvarito y Jorgito... erais de mala raza. Sí, y que vosotros os autoeditabais. Pelopo también estaba de mala raza. Pelopo también. Pero Pelopo no está. ¿Cuántos años duró esa distri mala raza? Pues cuando cumplimos 20 años vimos que ya era hora de echar el cierre. Porque sinceramente ya llevábamos varios años que nuestros mejores clientes éramos nosotros mismos. Y era un poco decir, bueno, esto tú te lo guisas, tú te lo comes. Se ha convertido esto en un club del single. Mirabas las hojas de ventas y veías que lo que más se vendía eran mooncups, que está muy bien, pero no es la final. Mooncups. Una cosa para la menstruación, para recoger. ¿Qué? Y otro rato te lo explico. Vale. Que eso, que no sé, nuestra finalidad era distribuir música y libros. Y fanzines, no esas cosas. ¿Os ha quedado, es decir, tenéis en algún trastero, en algún? Esta es una pregunta la, que... De la distri en la Ocupa. En la Ocupa. Sí, claro. ¿También editabais alguna...? Tengo un par de casetes de vídeo. Sí, una de una fábrica autogestionada de Argentina y no, otra de la... No, pero eso era distribuido. Eso era distribuido. Eso lo distribuís, no lo editáis vosotros. Sí. Vale, vale, sí, vale. Sí, creo que lo tengo en casa. Sí, los restos de mala raza se decidieron repartirlo entre... En Arrebato también había. Sí, sí, los vinilos se quedaron en Arrebato, los libros y publicaciones se llevaron a la... ¿A la Ocupa? No, a la biblioteca... A Frida Kahlo. A la Frida Kahlo. Y los casetes y CDs se llevaron a la Ocupa. Y que, bueno, que cada cual hiciera lo que... Lo que hubiera oportuno. Que hicieran lo que quisieran. Hasta romperlos. Espero que no. Porque yo estoy encantado de romper todos los que hay en casa. Hombre, hay alguno que no había mucho que hacer con él, pero... Bueno, no sé cómo romperlo. 20 años... Pues calcetines rompió uno. Ha dicho, crack. 20 años para una distri, hazlo tú mismo, está bien. ¿Qué? ¿Más preguntas típicas? Niña rata. Yo más que preguntas típicas, tengo preguntas actuales, porque os he visto algunos por ahí en el Tattoo Circus. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Qué tal habéis pasado? ¿Alguno incluso pinchándose y todo? Bien, bien. ¿Quién se ha pinchado? Yo me pinché, yo me pinché. ¡Mi padre! ¿La Benuki? Y un dibujo feísimo. ¡Madre mía! Está por terminar, pero sí, ahí echamos la tarde del sábado en ello. La lástima que me pilló trabajando esta edición y bueno, pues que solo pude llegar, sí, que me pincharan y ya está. Y ya es que nada, del resto de actividades no pude... Yo era no, muy feo el dibujo, ¿eh? Bueno, está por terminar, ya verás. Estará. Yo no te recuerdo... Eres... ¿Yo te vi? No. Si te bueno, hubiera visto, te hubiera dado una patada en el pie. ¿Podemos algún, oye, ¿podemos algún temilla de criatura? Me parece guay. ¿Del disco... de cuál vas a poner? ¿Del disco este...? Ah, de... Vale. Una recopilación que yo no había visto. Que elijan, yo tampoco. Que elijan ellos. ya la han elegido. Esa, ah, vale, esa no la tienes, ¿no? Hostia. Pues sí que es vieja entonces la recopilación. Calcula. ¿Escombros puede ser el tema? ¿O cómo, se llama? ¿Cómo se llama el tema? Es Extremeoso Terror. Es una versión de Parásitos. Vale. Que me has dicho, pues, no estaba, pues ese no está, el... no está incluida en ningún disco vuestro. No. No. Me estoy poniendo, pues sí, más nervioso con la Nora que la vez que vinieron los Venganza a mojarnos la oreja. Esto... Es que los Venganza ya tiene una edad. Vale. Venga, le damos entonces. Dale, dale. Vale, si quieres, pues, seguimos hablando mientras... A ver, más preguntas mientras se va poniendo. ¿Cuál es vuestra...? Bueno, no, esta va a durar bastante tiempo. sí. Del 1 al 10, ¿cuánto peludo es vuestro culo? El 10 es lo más peludo. Yo de momento no me lo he visto. Eso para empezar. Bueno, pero a lo mejor te lo han dicho. Pero del 1 al 10, bastante, ¿eh? Como el chiste ese de la comprensión lectora. No. Un 8, podríamos decir. La verdad que lo desconozco, ¿eh? No. Pero bueno, oye. ¿Mi padre? Si quieres, te lo enseño. No, no. Lo compruebas. Si quieres, lo compruebas. Te estás pasando mayores ya, ¿eh? ¿Tú, Jorge? Yo, 0. ¿Cero? 0. ¿Es Barbi Lampiño? Sí, señor. Vale, vale. ¿Tú, Álvaro? Yo estaré en un 2 o por ahí, como mucho. Un 2. También, vale, soy bastante lampiño. ¿Tú, Dani? También poco. ¿Poco? ¿Cuánto, más o menos? ¡Joder! De un al 10. Pues un 2, un 3, luego lo enseño. Luego enseño. ¡Un 10! No sé. También un 2 o 3. No sé. Se mide igual para... No lo sé, tío. Yo qué sé. Madre mía, qué pregunta. Nos va a dejar de escuchar la gente, ¿eh? Sí, este tiene más peligro. Pensaba que con lo de los helados ya había oído bastante, pero no, creo que no. No. Pecu siempre puede superarse. Venga, vamos con el tema. Esto va increchendo. Venga, más preguntas raritas. La lucha es un eterno. ¡Luchemos contraria! ¡Ese es el sello que vivamos! Cada una busca a sí misma. La razón es tu vida. ¿Qué es más fácil ser vivido que vivir? ¡Triste! ¿Qué es más fácil Dale ahí. Bueno, estás escuchando Cuesta Abajo y Sin Frenos en el 101.8 de la FM en Radio Topo, Zaragoza Letal. Y se nos ha colado la primera canción que se nos ha colado, no sabemos de muy bien de quién era. Estamos Crimen. Haciendo Crimen. Hostia, la banda de tu primo. Sí. Hostia puta. De ¿quién? De Pascu, no lo conozco. Y luego hemos escuchado. Es el tonto. Una ¿de quién era la versión esta? De Parásitos. De Parásitos. Un grupo en Zaragoza que tiene. Sí, un grupo de punk. El Jorgito me regaló un casete. Grabada en que no tengo para poner, pero. Grabada en la casica de Monstruos, nos acaban de decir. Sí, en un festi 2002, 2003. Estaba ahí. 2001, creemos. Madre esto mía. En un principio iba a salir editado. Estaban grabando todos los conciertos del Festigmaf. Y querían sacar un recopilatorio. Pero tuvieron problemas con una inundación o una cosa de estas que se joden los originales y ya está. Previamente nos habían mandado una copia a Guarreta y bueno, pudimos rescatar esto de... Vale. Perdón. ¿Más preguntas típicas o saco yo de mis preguntas? Estoy deseando. Venga. Ardo en deseo de escuchar otra pregunta. Ya la hemos hecho, la de la época histórica. No, esa no. ¿Cuál es vuestra cuál hubiera sido vuestra época histórica para vivir? ¿Cuál os hubiera molado? Pues si Jorgito ha vivido casi en toda. Es que qué pregunta es esa. Que se estoy oyendo, Madre mía. Pero así de... Antiguo Egipto, Babilonia, lo que quieras. Te cagas. Mientras tanto, Álvaro, ¿cuál sería? Yo me quedo con la actual. Si total, en cualquier época hubiéramos estado abajo y jodidos, te va a dar lo mismo. Tú, Nacho. ¿A qué hora empieza el programa? El programa a las 7. Pues a las 15 minutos antes, por lo que. A ver. Decidnos. Bueno, esta pregunta es bastante típica, pero bueno, tres bandas que no sean de punk. Que os molen a cada uno. Que no sean de punk. Los Specials, por ejemplo. Batch me viene a la cabeza ahora. Y no sé qué más. Que no sean de punk. ¿No les gusta ninguna banda de pop? Decimos de tres indie. Bandas y no salen tres bandas. De pop, los House Martins, por ejemplo. No sé quién son. ¿Los de Cure? No sé yo si los metería. Es que es post-punk, ¿no? Un poco así. A mí no me mola nada de Cure. A mí solo las pintas de mamarracho del vocalista. Está súper desmejorado. Yo no sé cómo sigue saliendo. Y sigue... Hay un celebrities de... Joder. Es que, joder, te quitas antes de toda esta mierda y no entras en esa decadencia que... No sé, ir paseando por ahí. Eso no... Bueno, cada cual, oye. A ver, ¿y tú, Nacho, tres bandas que no sean de punk? Rufus T. Firefly. Ni idea. Unos popedillos indies de Madrid. Violadores del Verso. Ah, oh, guay. Por ejemplo. Y Héroes del Silencio, fíjate tú. ¡Buf! Oye, muy bien, ¿eh? Te veo ahí variadito, heterogéneo, bien, no sé. Podría seguir, pero no me voy a pasar al nu metal ahora, no es plan. A mí el nu metal me mola mogollón. Chándal metal a tope. Chándal metal, sí, sí. Que no hemos dicho, nos podéis llamar al 2976-291398, que sorteamos el disco del 2015 de Criatura. ¿Es el último que habéis sacado? Sí. ¿El último que han sacado Criatura se llama? Todavía. Todavía. ¿Cuál era? ¿El penúltimo cuál era? ¿Fábrica sin gente? No, Trampas, el anterior. Este, ¿cómo te has documentado, cabrón? Sí, yo nada, si vengo de trabajar, está. De trabajar. Working class. Se han preparado la entrevista. Ay, vengo de trabajar, mira, los callos. Lo podéis bien, ver. Muy bien. Pero que se lo preguntáis a estos dos cabrones y no te lo hubieran dicho tampoco el título exacto, yo creo, juraría. ¿De cuál? Ha dicho el anterior al todavía. Y os he visto una demanda de decir otro nombre. Os ha faltado el canto de un duro. O sea que ahora no le echéis la culpa aquí al pobre amigo señor Basura, porque no. Antes de que empezara el programa, somos, se estaban quejando de que había muchos discos y que con uno les había llegado. Claro. ese rollo, mira, como los Chicharrica, un disco y ya está. No, Chicharrica sacaron tres. ¿Tres llegaron a sacar? El hambre y su poder es la sed de vuestra ganza. Yo me quedé con el primero, ya está. El segundo, ¿ese era el segundo o el primero? El segundo, juraría, pero... El... otro no me acuerdo. Y el último, el tercero. ¿Y cuáles escuchas? A mí me molan más los dos primeros, pero el último también me mola. Que mucha gente me dice que el último no le mola mucho, pero a mí el último también me mola. Sí. Chicharrica es de mis bandas, de mi top ten. Nuestro batería es el de Chicharrica. Sí. Claro. Mira, bueno. La batería, bueno, se le, como casi no se le ve ese... No. Claro, si es que, se es se es le que le no se le ve en ningún lado. Es que una especie de fantasma. Ya te lo explicaremos cuando haya amigos. Ah, vale. Bueno. Una preguntilla que también quería... a ver, vais a tener... un concierto próximamente. O más. Bueno, en Zaragoza. Hacía mucho que no se escuchaba por aquí. Un año. Y en Arrebatuario os cuento. ¿Con qué grupos vais a tocar? El 18 de mayo, sábado. Cementerio y Scratch. Scratch, eso. Con T. Ese día también es el mundialito. Es decir, ese día va a ir cargado de sorpresas. A ver, decinos pues, ¿dónde tocáis? ¿A qué hora y tal? Pues en Arrebato, supongo que prontito, porque luego hay programada una audición del... Pendejo. Una pinchada del pendejo en Arrebato también, con lo cual no nos podremos colgar mucho. Y siendo como somos el grupo local, pues imagino que abriremos. Porque los Cementiri vienen de Alicante. ¿Valencia? De Alicante y los otros de... Berlín. De Berlín. ¿Y qué hacen los Cementiri este y los otros? Pues los Cementeri son de Alicante y hacen un rollo así hardcore, garajero, más bien, bueno. No, es más hardcore, ¿eh? Ahora nos ponemos un tema de Cementeri y otro de Scratch, que además molan un montón. Yo me los he escuchado y cremita. Sí, lo de Scratch suena bien. ¿Y Scratch qué hacen? Que pues esto no tenían es. Únicamente una se definen de como, banda, pues como anarcopunk. Sí. ¿Qué son? Vale. Pues bueno, contadnos un poco los conciertos que tenéis previstos para vuestro 20 aniversario. Es decir, habéis estado hace poco en el Aquelo. El Aquelo, que también hacían 20 años como sitio ocupado. Y nos el domingo, por casualidad, os levantaron con un... que a nosotros estaban haciendo, estaban ensayando algo. Es verdad, fue horrible. ¿Te acuerdas que fue horrible? Una pachanga sí, ahí sí. Todo el rato y un bombo. Como de fiestas de pueblo, estaban ensayando, pero cantaban mal, tocaban instrumentos mal. Yo para mí, estaba al principio creía que nos querían echar. Y que era su... Yo dije, estoy loca, no puede ser. ¿Sabes qué pasa? Que tocamos el viernes. Y el sábado es cuando... Nosotros no éramos. Pero bien. Muchas gracias a la gente de allí por acogernos, porque estuvo guay. Oye, ¿esos bolis? ¿Qué? ¿Ponemos algún temilla o qué? Eso hemos puesto un tema en todo el programa. De Scratch, como hemos dicho. Venga, dale. Yeah. El segundo tema era Die in Silence de Stratch, bastante guapo. Y además, 1 minuto 46, bien, menos de 2 minutos. En punk, bien las canciones. El máximo siempre son. No como vosotros, 20. Pero si vosotros tuvieras las canciones larguísimas de 3 minutos y por ahí, o incluso más. Escuchado. Sí. Estás muy equivocado. Sí, sí. ¿Seguro? Mucho, seguro. Igual es que has unido una canción con otra. No sé. Bueno. Recomendadnos una directora o un director de cine. No sé, Stanley Kubrick. Me viene la cabeza. Más. Elías Querejeta. Más. Yo soy un indocumentado del cine. Ahora mismo no te voy a decir ninguno. Woody Allen. Sí, Santiago Segura. ¿No? Me sumo a eso. ¿Tú, señor basura? Yo no contesto, no tengo por qué contestar estas cosas. Bueno, pues no tienes por qué, pero puedes. Puedo. Haz una pregunta musical de esas que te gustan a ti. Yo me uno a Ignacio. Lo he dicho también, broma, Torrente. Lo he dicho, no, pues sí. Bueno, que eso. A la responsable de Zaragoza Mola Co. Que nos llames y eso, que ahora mismo no encontramos tu número. Y al 976-2913-98. Y al que queráis nos llamáis también, que estamos sorteando el... Ya no me acuerdo, ¿cómo se llama el disco este del 2015? Todavía. Todavía se llama todavía. Todavía se llama todavía. Lo estamos sorteando. Todavía. ¿Y qué tienen que hacer para ganarlo? Pues llamar al 976... 291398 y responder. ¿Y decir qué? A. Inventate tú la pregunta. No, que nos cuente, que nos haga. Y vamos a hacer al 10 cuánto. Una de esas preguntas tan fantásticas que hemos. Que hemos propuesto aquí. Juego de Tronos, como en otro de los capítulos que hoy. Ah, sí, que nos podemos hablar de Juego de Tronos. Sí. Que nos diga. Que no he visto ninguno. que nos cuente cómo de peludo tiene el culo la persona que llame. Claro. Y si nos parece que es un. Que está bien, es la cifra. Es decir, que ahí mata. Pues le decimos. Ganaste. Pero nos tendrá que mandar foto de su culo peludo al correo electrónico que está por ahí. paraquefrenos@gmail.com. Sí. No, pero lo de la foto del culo no es necesario, de verdad. Con llamar y decirnos, tengo un 8, tengo un 6, tengo un 3, eso vale. Es todo. Ah, mira, ya están llamando. Antes lo decimos. Bueno, más preguntas. Escucha que lo metemos. Sí, sí, dale. Hola. Hola. ¿Cómo de peludo tienes el culo? No se le oye. Hola, colgado. Alba, no se te oye. Hola. Esperas, no. Yo te oigo, pero como a lo lejísimos, como si estuvieras en Honolulu. Hablándonos desde... Dale. Hola. No se te es oye. Es Alba, ¿no? Sí, sí. Pero que no, que se lo oye lejísimo. Nuestra corresponsal Alba está muy lejos, muy, muy, muy lejos. Bueno, mientras los ingenieros de sonido solucionan el tema, ¿veganesa o salsa de tomate? Ahora, hola. Salsa de tomate. Salsa de tomate. Veganesa. Salsa de tomate. Yo también, salsa de tomate. No me gusta la veganesa. A mí sí me repite mogollón. No, es que me repite, es que no... Luego, no me... es una guarrada. No me mola. Que hay que seguir hablando. Yo ayer me tuve que ir de la Kike Moon porque se me repitió bastante la veganesa, justamente. ¿Cuándo? ¿Ayer? Ayer. ¿No será porque habías descansado poco la noche anterior? Había descansado bastante poco. Nada. En concreto, la tita de nada. Pero, es decir, estuvo muy buena la comida. Ah, los bocatas de sobrasada estuvieron buenísimos. No hablo de eso, digo la comida del domingo, tío. Bueno, yo te digo la cena de eso, de que fue el viernes, ¿no? Sí, sobrasada con un... Con cebolla caramelizada. Sí, no, con unas hojas había ahí. Con ahí cebolla ya. Y con lechuga me parece también. Sí, ¿no? Querido, vamos, ¿eh? Sí, ay. Ahora mismo. Esperad que tenemos una llamada en directo. Cerca, micro, Jorge, no se te diga así. Sí, sí. Dime. Sí. Hola. Y al máster, ¿de dónde está el teléfono? ¿Sabes dónde está? ¿Qué pasa, guindilla? Es el guindilla. que está el otro ingeniero de sonido. No, ya. Desde las ondas. No. Aún tengo otra pregunta más. ¿Platón o Aristóteles? Yo tengo hambre. Sócrates. Sócrates, pero eso no entra en la pregunta. ¿Platón o Aristóteles? Bueno, háblanos de Sócrates si quieres también. Tú, Álvaro. Es necesario esto. Nunca se habían hecho una entrevista así. No, así nos han dicho pocas, pero como esta, yo creo que ninguna. Esto no es promoción, esto es boicot. ¿Creéis que el próximo año ya Criatura no existirá y todo tiene que... vamos, y... ¿Y será por culpa de esta entrevista? Sí, porque esto va, os haga un poco de mella y ya poco a poco se va erosionando. Esto os irá mirando la moral. Pues es que cualquier proyecto no sabes la duración que va a tener. La continuidad que va a tener. Cualquier, no sé. Y eso que nosotros hemos superado casi todo tipo de... adversidades. De problemas. Sí. Pero nunca se sabe. Cuando no, ahora sois de los grupos más añejos de... Vamos, sí. De Pum, seguro. La media de meses, ya no digo de años, de grupos del Pum de Zaragoza es 7-8, ¿no? Más o menos. Sí, pero un bueno. Un anillo, dos. También nosotros cuando montamos Criatura no teníamos ni idea de cuánto iba a durar. Pues bueno, mira. Lo que sí que se puede decir es que vamos a ensayar con ganas y a gusto. Y eso está bien, joder. Eso está guay. Seguimos tocando, nos dan nuestros conciertos. Bueno, y tuvisteis alguno de vosotros un grupo paralelo a Criatura. Ah, sí, Huérfanos. Vision... No, Huérfanos. Iba a decir Vision Tunnel. ¿Quién... Huérfanos, qué grupo era ese, eh? Pues uno que hasta hace poco ha estado no, no tenía ni idea. Aquí en Zaragoza tocaron dos veces, o sea que tampoco te creas. Vale, luego fuera de micros pregunto, vale, sí. ¿Tocasteis en Arrebato, puede ser? Sí. Sí. Yo sí. Os quería haber ido a ver. Pues, ¿con quién tocasteis? ¿Con quién tocamos? Ahora sí, no estaba. Tengo ni idea. Hola, no sé si tenemos una llamada en directo. Hola. ¿Me oyes? Otro. Un poco más, habla. Como estuvieras a 1000 kilómetros de distancia. ¿Se me oye? ¿Se me oye o estoy súper lejos? ¿Se me oye? Ahora mejor. De lejos, un poquito de lejos. ¿Ahora se me oye mejor por la radio? Sí. Sí. Qué guay, qué ilusión salir en Radio Topo, ¿eh? Muchas gracias por llamar para solucionarnos las complicaciones, pero no te libras de la pregunta, ¿cómo tienes los pelos del culo del 1 al 10? Pues la verdad es que los tengo largos y rizados desde hace años ya, ¿sabes? Y ya se me empiezan a juntar con los de la parte baja de la espalda. Por favor, que alguien le dé el disco. Si queréis puedo mandar foto también. Y eso, si os hace falta. Podemos hacer luego una ¿Una qué? Una especie de collage de estos así. O sea, demasiado. ¿Con fotos de pelos de culo? Bueno, no, a ver, de fracetes. Ah, vale. El Guindilla se ha ganado el bueno, muchas gracias, Guindilla, si estás ahí, un saludo. ¿Cuándo me lo... sí que estoy aquí. ¿Cómo? Y eso, y muchas gracias, no sé qué he ganado, pero oye, sin respeto y admiración. La verdad es que me he encantado. Así que eso, que seguir adelante y eso, y un abrazo muy grande y que lo que haya ganado, dejármelo en la radio, que yo lo iré pillar. Bien, genial. ¿Y tú cuándo vuelves a hacer el programa? Un abrazo. Ah, vale, pues nada. Venga, chao. Adiós. Es un programa muy guionizado el vuestro. Sí. Bueno, ya que nos ha adjudicado el CD de Criatura... Pues vamos a ponernos un tema del CD que está aquí... Y aquí te lo dejamos en Radio Topo. Muchas gracias por todo. Ah, un chicle, eso sí. ¿Qué decías? ¿Que le vamos a poner un tema del CD que ha ganado o qué? Ah, vale, guay. ¿Cuál queréis que pongamos? Deciden los Criatura, del disco todavía. Mira, no se sabrán ni un título. Vas encaminada. O sea, tenemos aquello de que le... Me he equivocado. Mira, gente sin fa. Pero ese es el primero. En el... Habéis dicho fábrica sin gente. Pon la 10 mismo. Vale. Por ejemplo. No las tenéis numeradas. Ah, no. Pues a contar. Yo no te escucho por los altavoces. Disparan. Ni a mí tampoco. Ay, pues mira... Yeah. Bueno, bienvenidas a Cuesta Abajo y Sin Frenos. Estamos en la 101.8 en Radio Topo. Estamos Señor Basura, Pecu y Niña Rata con los Criatura y además tenemos a una colaboradora al teléfono. Hola, Alba. Hola, ¿qué tal? Oli. Bien, ¿y tú? Muy bien. Quiero decirle una cosa a Pecu. Dime. Que viva el perreo y muerte al trabajo. luego hablaré yo del perreo, luego. ¿Qué eventos tenemos esta semana, Alba? Sí, le voy a dar así un poco de caña, que con los problemas técnicos, para no... ¿Qué problemas, qué problemas? No, no oigo nada. Bueno, yo lo digo ya, quien se interese por más detalles, que googlee por ahí o sigan en Instagram a Zaragoza Molato. Vale, pues tenemos el 7 y 8 de mayo, que es martes y miércoles, en el Joaquín Roncal, una jornada sobre sexualidad y diversidad funcional que tienen muy buena pinta. Así que eso, recomendado para quien quiera. Como los miércoles, desde hace ciertos miércoles, vuelve a haber asamblea para organizar la Semana Cultural de la Magdalena. Así que quien se quiera pasar, pues también que lo tenga en cuenta. La Vía Láctea. ¿El qué? La Vía Láctea, ¿no? ¿El qué? Es la que la asamblea se hace en la Vía Láctea. Eso, en la Vía Láctea, vale. Sí, que no estoy diciendo... Pero sí, en la Vía Láctea. Muy bien. Vale, y ya será la penúltima, porque ya luego vendrán las fiestas. Sin entiendo, tenemos en la Pantera Rosa el 8 de mayo, en la última sesión del ciclo de cine LGTB, organizado por Toguanda. Luego, súper, súper importante, el miércoles 8 de mayo a las 10 de la mañana, en los juzgados, ¿vale?, en el penal número 1 de los fueros de Aragón, hay un juicio contra Mamadou, por delito contra la propiedad industrial, ¿vale? Pues es un vendedor ambulante y, bueno, bajo el lema de sobrevivir no debería ser delito. Si queréis más información sobre su caso, podéis ir a Derechos Civiles 15M Zaragoza y os cuentan el proceso en el que están ahí echando una mano y, bueno, que todo el mundo que pueda, que son horas difíciles, que se pase por allí a apoyar. Genial. Vale, como todos los miércoles, está en la bóveda del albergue Noches de Poemia, en este caso improemia, pues poesía e improvisación. Luego el jueves tenemos en la Enrestida una presentación de un disco de una cantante que se llama Nandira. Y el viernes tenemos un montón de cosas. Bueno, todos los viernes en la Enrestida van a hacer actividades, que en este caso estarán las Sorority Trap y Bajos Fondos, que es un colectivo de rap, no sé si los conocéis. Y luego también tenemos una presentación, bueno, en la Pantera Rosa a las 7:30 el viernes 10 de mayo, sobre, se llama Muchachas de Uniforme, bueno, echarle un ojo, se tiene buena pinta. Me he pasado de fecha, el jueves 9 de mayo en el Centro Cívico de Licia se presenta el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Zaragoza, no sé si habéis oído hablar de él. Hay carteles por las delicias, sí. ¿El qué? Que hay carteles por las delicias de esa presentación, sí. Y luego, viene Tremenda Jauría el viernes 10 de mayo también, que esto le gustará a Pecu por lo que ha dicho. Y bueno, luego tenemos en la Vía Láctea el día 11 un taller de reconocimiento sexual, o en el Luz Buñuel unas jornadas de crecimiento erótico, esto el 11 de mayo. Y empiezan las jornadas de Purna de Crememos el Armario, también LGTB, súper interesantes, el sábado 11 de mayo en Zaragoza. He visto yo un videoclip que se habían hecho... ¿El qué? Que he visto un videoclip de los de Purna que se habían hecho quemando un armario en una piscina, ¿no lo habéis visto? En una piscina vacía, no. Que pone quema el armario. Sí, a esa piscina me suena. Sí, a mí no. ¿No? Vaya, es que a mí no me invitan a piscinas nunca. Hombre, que está vacía. Bueno, estamos viendo el vídeo, sí, sí. Gasolina y fuego, bato el que nos someta. Muy bien. Y bueno, y luego, ya para terminar, a esto hago un poco el salto. El viernes 10 de mayo, conocéis el movimiento que están, sobre todo la gente más joven, de los Fridays for Future, por el viernes por el futuro del cambio climático. Sí, además son gente de Purna, que me parece que empezaron haciendo un tapeo ahí en el Potuca. Sí, sí. Sí, pues este viernes a las 7, para quien se quiera interesar, tienen una asamblea abierta en la Casa del Estudiante. Y luego ya para finalizar la semana, el domingo aquí en mi barrio, en Las Delicias, hay fiesta del 8M Delicias, que también estará en la Sororitrap, que están que lo petan. Y bueno, habrá tapeo solidario, un cortometraje sobre la huelga feminista de este año, y micro abierto y un punto de encuentro también aquí en el barrio, que también no todo va a ser por el centro, también hay que hacer darle vida a los barrios. Y ya está, ya he terminado. Pues muchas gracias, Alba. Muchas gracias, ya sentimos no poder dedicarte más tiempo. Y los problemas técnicos, que se escucha un poco... Sí, y como bien tú sabes, tenemos algo preparado desde el finde. Nos vemos y suerte. Vale, muy bien, aquí me quedo escuchando. Chao. Sí, chicos. Bye. Adiós. Bueno, que le damos caña a lo del Tattoo Circus, ¿no? Claro, a tope. Bueno, igual lo presentamos primero. Madre mía, hoy estamos a tope. Hablamos del Tattoo Circus la otra vez, lo que pasa es que tú no estuviste. Perdona, no solo chica. No estuve, os escuché, y además tengo también aquí a Lugo, que estuvo de invitado, también tenemos sus declaraciones para hoy. Pues estabas viendo Juego de Tronos, ¿qué nos vas a escuchar con tus coleguis? Y no nos llamaste. Sabes que no es así. ¿Qué es para ti el Tattoo Circus en tres palabras? Encuentro, arte, libertad. Tortilla sin cebolla. Estoy de acuerdo. Cinta, fiesta y alegría. ¿Qué es para ti el Tattoo Circus? Pues para mí es un encuentro que sucede en Zaragoza, que lleva haciéndose ya no me acuerdo ni los años, que cada año va más, que encima tiene un fin como es el ayudar a las presas y a los presos que tristemente están encarcelados en las putas cárceles de este país y eso, que cada año más y con más ganas. Solidaridad, sí. Visibilización de las cárceles y de todo lo carcelario y creatividad también. En tres palabras, ¿qué es para ti el Tattoo Circus? Tengo el cerebro frito. ¿Qué es para ti el Tattoo Circus en tres palabras? Ríos de tinta de cuidados. Para Cuesta Abajo Sin Frenos. ¿Qué es para ti el Tattoo Circus en tres palabras? En tres palabras. Le voy a quitar el las, libertad para presas. ¿Qué tal está yendo las jornadas? Muy bien, muy duras, de curro por dentro muy duras, pero la verdad que están quedando bonitas, que ha venido suficiente gente y que yo creo que sacaremos toda la pasta que necesitamos para los marrones, peculios y abogados. Es un lugar de encuentro donde apoyar a las presas y a los presos, ¿no? Son más de tres palabras. No, que me acabo de despertar. ¿Qué es para ti el Tattoo Circus en tres palabras? Diversión, sol y tatu. ¿Qué es para ti el Tattoo Circus en tres palabras? En tres palabras, madre mía. Puede ser cinco, 16. Arte, anarquía, amigos, amigas. Solidaridad. Un fiestuki del coponazo. En el que también se colabora para derribar los muros de las prisiones. Pero me ha sido más de tres palabras. Sí. Ay, ¿en tres palabras era? ¡Ay, que no me he enterado de eso! ¿Qué es el Tattoo Circus para ti en tres palabras? Política, gente y desconexión. Pinta, ilusión. Solidaridad, dolorosa... Sí. Tres palabras. Solidaridad dolorosa. Para hacer trabajo. ¿Para hacer? Para hacer trabajo. ¿Qué es para ti el Tattoo Circus en tres palabras? En tres palabras. Puede ser cinco. Viernes, sábado y domingo. ¿Para para cuesta abajo y sin frenos. El Tatu Circus en tres palabras. Curro, curro, curro. Pero satisfactorio, y todas las presas os lo van a agradecer muchísimo. Totalmente satisfactorio. Para cuesta abajo y sin frenos, ¿qué es para ti el Tatu Circus en tres palabras? Música, tatuajes y solidaridad. Actividades, solidaridad y antipunitivismo. Estamos con nuestra corresponsal Alba de las convocatorias. Alba, ¿qué es para ti en tres palabras el Tatu Circus? Pues circo, ¿no? Tatuajes y solidaridad. Plátano, fanzines y bolsas de la compra. Una alternativa muy guapa. La gente ya dice... el sábado y domingo. ¿Qué es el Tatu Circus para ti en tres palabras? Solidaridad. Vale, bueno, ya está saliendo. Esto está grabando ya. ¿Qué os ha parecido? Ha estado guay, sí. ¿Qué es lo que más te ha gustado? A mí lo que más me ha gustado es lo que se escucha de fondo de vez en cuando. ¡Mamarracha! Que gritando. ¡Mamarracha! No sé quién lo gritó ni en qué momento, pero... Una vez con una fuerza, con un énfasis, vamos, he ido flipando. Guapísimo. Saber más de esa persona. Bueno, antes de que se me olvide... Si estás escuchando, te envío besuquis desde aquí. Bien, que lo que decía antes del perreo y los ritmos calientes y eso, que hace muchas fiestas ya autogestionadas que no escucho punk y que parece que, joder, que parece que no es de vergüenza escuchar punk o qué, ¿qué pasa? A ver, que yo soy el primero que... A mí lo que me da vergüenza es lo otro. Que yo soy, no, que a mí hablando en serio me mola también y hasta a veces me pongo en mi casa reggaetón y cosas de esas, pero que, joder, que, hostia, es que cada vez quedan menos grupos de punk, por lo menos aquí en Zaragoza. Cada vez a menos de los sitios autogestionados que voy, veo que ponen punk. Joder, pues no sé, me apetece escuchar punk, tío. Igual que en lo del 1 de mayo, pues lo mismo, ¿no? Bueno, pero antes había audiciones, sí, aparte, pues, antes gente, había moviendo audiciones. La gente que ahora gestiona todos estos espacios y tal, pues son de decir, pues igual ya no escuchan punk, les gusta otra música. No, igual no, está visto que no. Para los que nos gusta, pues es una putada, pero oye, cada uno monta lo que le gusta. Se acabará como en los festivales de rockabilly que se reúnen de ciento a ciento una vez al año o dos. Ojalá no, eso ojalá lo dijo no. Una, eso lo dijo no Juan Venganza en una comida. Ojalá no. En la que no vamos. Que todo el mundo iría con todas sus pintas y todo esto, en plan, mira qué punky soy. ¿Cuánta tiene la banda de punk bailón? Lo típico, ¿no? Y una preguntilla ya así, que ya estamos a punto de terminar. ¿Algunos de vosotros tuvisteis programas en radio? Incluso aquí, ¿no? Es decir, aquí. Contándonos un poco el nombre del programa, de qué iba y hace cuántos años de esto. El primer programa que teníamos... No, tú empezaste con el 25.000 papiroflexias nomás. Primero teníamos un programa que se llamaba 25.000 papiroflexias, que eran 2 horas de música y chorradas por la tarde el viernes. Y primero teníamos programas de venir aquí a beber, a fumar y a chorradas. sin ningún tipo de guión ni... Ah, pues bueno. Como el vuestro, pero... con litronas y los geníferos llenos. ¡Oh! Es que ahora no se puede fumar ahí. Todo lo que se hizo en ese tiempo... Es... Normal, mejor. Ya fumamos por todos nosotros. Y ya luego empezamos a hacer programas de colectivos. Sí, luego hacíamos un programa de mala raza, que era autonomía indígena, que era los domingos de 9 a 11 o algo así. No, luego pasamos a hacer los lunes. Los lunes, a mí me suena, he escuchado los lunes, sí, sí. Luego los lunes. Que se venía, se hacía solo, pues, con las novedades que llegaban a la distri, reseñar de libros, de fanzines y tal, y anunciar los conciertos que íbamos programando. Ya estaba. De 4 chascarrillos que soltaríais y... Luego también estábamos en el programa del Huella, el del Campi. De Huella Negra. Que era el... Que empezó siendo el programa del Campi, el colectivo antimilitarista pro insumisión. Y cuando se acabó la mili, pues pasamos a hacer un contrainformativo de 2 horas. Sí. Con el mismo nombre, pero... ¿No hicisteis ninguno la mili? No. ¿Cómo escapasteis? No tenéis la edad, ¿no? Es decir, no... Coño, esto... Hombre... Pues claro, los dos somos... Bueno, ¿A ti te juzgaron? ¿A mí no me llegaron a juzgar? Yo fui al servicio, o sea, no me presenté en el destino que... que te dijeron, ¿no? En el Ferrol del Caudillo. ¡Oh! ¿Se llama el Ferrol del Caudillo? Sí. ¡Hostia! Hombre, y eso, me juzgaron y por suerte salí absuelto. Yo esperaba que me iba a caer, pero no. Entonces, se conoce que como yo sí que he pagado al abogado. Sí. O sea, sí, porque vinieron a decir algo así como que la documentación a casa me tenía que haber llegado certificada, no fue así. Y con eso, a mí. Al año siguiente me volvieron a llamar otra vez. Y dijiste que nada, ¿eh? No, y ya dijeron que no podía ser, que te puedes jugar por una sola vez, por lo mismo. Sí, sí. Defecto de forma, ¿eh? Bien, bien, bien. Y Jorgito, ¿tú a ti cómo te escapaste? Pues yo primero me hice el día de antes de entrar al cuartel, también en el Ferrol del Caudillo, me declaré objetor sobrevenido, lo presenté en el cuartel de ahí al lado del Torrero, y me declaré objetor sobrevenido, me pasaron a la PSS. Cuéntanos un poco qué es eso de objeto... Pues cuando tú eres insumiso, te podías declarar insumiso hasta el último día de antes de entrar a la mili. Yo no lo digo por los cascos, ¿eh? Y yo hice eso, en vez de declararme antes, pues me declaré. En el momento. Bueno, me declaré objetor de conciencia y así gané 2 años más. Entonces pasaron 2 años más entre que me reconocieron objetor, me hicieron objetor y eso. Entonces cuando me tocó ser objetor en la Cruz Roja de aquí de la Plaza de los Sitios, tampoco fui. Y ya me declararon en... Pasaron de mí. A esperar el juicio, ya. Y luego ya se acabó la... El super también fue insumiso a la PSS. Para PSS, al super le tocó en el teléfono de la esperanza. Madre mía. La ola de suicidios que podría haber habido. Eso te iba a decir. Menudo favor que le ha hecho el super. Que te calles. Que te mueras. Muy bien. Hostia. Sí, sí. Pero bueno, a nosotros nos tocaron los últimos años que fueron mucho más fáciles. Sí, sí. Que no la gente se escapaba con mucho más facilidad, era más fácil torear. No, me refiero que, yo no sé. Pues y había el número de insumisos que había era brutal comparado. Que no llegamos a pisar cárcel, ni nos cayeron multas, ni inhabilitaciones, ni nada. No. Ni nos tuvimos que poner en busca de captura, ni... Ni nada, no. Bueno. Fue fácil. Ignacio. Yo fui la segunda generación que se libró. ¿Y vosotros qué? Tecu, ¿tú qué? Yo por 2 o 3 años así me libré yo. Ya a mí nada no me tocaba. Ya, pero por poco, ya te digo, por 2 o 3 años así. ¿Sí? ¿Sí? ¿Tú eres de los 85? Pues, yo fui la segunda, sí, pues. Yo a mí eso me viene muy lejos. Yo tengo 20 y pocos años, así que... ¿20 y pocos años tienes? 20 y pocos, hostia puta. Esos pocos van muy cerca del 30. Esos pocos. Bueno, 20 y los que sea. Bueno, ¿te pones algún temilla o qué? Me había preparado ya aquí unos temas, me los había apuntado aquí. Burning Kitchen. Tim Van Kant también. Esos son muy viejos, ¿no? Bueno, de... Le dijo la sartén al el... Del 2005 o por ahí serán. Sí, yo creo que sí, más o menos. Esta peña me parece que también... Tenían otro grupo, ¿cómo se llama? Es Jus Barahar. Tenían varios grupos. A Peña de estas tocaba en otro grupo. ¿Tu Watent, puede ser? No. No sé. No. Eso ya no sé. Había unos que eran Jus Barahar, que quería decir 7 años difíciles, que busqué en el traductor y todo, suecos. Y, no, ese disco no, el Damn If You Do, Damn If You Don't. O Damn If You Do, Damn If You Don't. Madre mía. Que los editan también Alert Antifa Records. Damn If You Do. Ese es el de abajo. Ese. No, el de arriba. Ese. Pero poner el Bandcamp mejor para poner más fácil la canción. Ese lo tuvimos en la isla. Sí, tímido. Pon Niña Rata, que lo tienes ahí abajo el enlace. Ese. La de Life in a Colony. Se llama la canción. Que ahora llamo I Tell You a Little Secret. micrófono y por eso estoy tan ausente. Pero estoy... Dale, Pepu. Que nada, que ya es la hora y que nos podéis escuchar en el iVoox, ponéis Cuesta Abajo y Sin Frenos. Y nos vamos, nos queremos despedir de vosotras con una fantástica cuña. Vale, ponemos algún tema de los que digan los criatura antes de acabar. Venga, poner uno de hardcore. Venga. Punk, que ya está bien, de tonterías. Ay, ah, este que he puesto no era de hardcore, ¿o qué? Pues sí, pero que uno de trallita. Yo quería decir que ha sido de las mejores entrevistas que nos han hecho. Gracias. Todos los 20 años. Gracias. O sea, qué majos son. Realmente muy impresionado con... No estábamos preparados no. para esto. Nosotras tampoco, ¿eh? Qué buenos Venga, amigos. ¿Qué tema? Venga, Jorgito, di algo de trallita. ¿Algo de trallita de un minuto? ¿O unos Discovery, alguna cosa de esas que te gusta? De ruido. ¿Está el Holly nuestro? No, de ruido. Un tema de algo de ruido. Es que si no hacemos un programa con un grupo que no grite, el señor Basura no se... Llora. Llora. Holly. H-O-L-Y. Eso. Habla de lo que hay que rellenar. ¿Qué? ¿Hay que rellenar qué? El silencio pastoso. Silencio es incómodo. En la radio no molan los silencios. ¿Qué tema, Jorgito? La primera ya encantada. Ruinas. Pues con esto nos despedimos. Que tengáis buena semana. Oye, ¿la cuña esa que vais a poner? ¿Y el correo lo habéis dicho? El correo sí, ¿para qué frenos? ¿Cómo es? ¿Para qué frenos? Es para qué frenos @gmail.com. Venga, gracias. ¿Os despedís o no? Gracias. Criatura, venga. Un saludo para vuestros oyentes. Hasta la próxima. Chao. Chao. Muchas gracias, criaturis. Cuesta Abajo y Sin Frenos es la hostia, porque es el mejor programa de mi radio preferida, que es Radio Topo. Aunque sea el tercer mejor programa de Radio Topo, espero que pronto sea el segundo o incluso el primero.